noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo están? ¿Bien? Todo tranquilo, chicos. ¿Ustedes? Estás lindo, Robert, ¿eh? Estoy lindo. Medio fané con la voz, vengo. Sí. Como el marido de Valeria Massa, que siempre anda con gorro. Gorrito, sí, me puse gorrito por el frío, porque vengo con un poquito anginas. Pero duele. Ponete una bufanda, que más con gorrito. Es que tengo, claro, la bufanda, viene con la bufanda, me la acabo de sacar. Cuello, sí, en medio, sí, sí. Todo al aire libre, y las cucarachas, viste, saliendo. En fin, bueno, estamos ahí con la voz carrasposa, parezco medio un tanguero, me parece. Pero bueno, la lucharemos. No te esfuerces tampoco, habló lo justo y necesario. Exactamente. Lo que sabes que me sorprendió que decís voz de tanguero, pero cuando empezaste a toser, que eso me parece raro. Pero estamos vale, estuvimos haciendo la semana. No quiso toser ahora, no quiso toser. Pero te acuerdan que el programa pasado también yo empecé bien y fui terminando cada vez la voz peor. Gallo Claudio, parecías, amigo. Y bueno, estuve toda la semana ahí. Está en remera y bufanda ahora. Sí, remera y bufanda. Porque tengo calor, por un lado tengo calor, pero por otro lado tengo frío. Claro, exactamente, yo también tengo frío y calor. Y bueno. Entonces me quedé con la remera y bueno, una bufanda para cuidar la voz. Me parece perfecto. Está bien, ¿no? Mantenés el calor ahí en la garganta. El cambio de clima está haciendo estragos. Bueno, nosotros en la gente, mucha gente enferma. O por lo menos resfriada, sí, con anginas. Yo hoy a las 7 de la tarde estaba en remera. Enferma el sábado en Luján. Ahí está, una fechita del FECU. Bien al, ahí, al pasar. Al pie. La gran ahí, Fernando Bravo. ¿Viste con Fernando Bravo engancha siempre así, con boludeces? Justito viene el FECU. Están los chicos de Pasajeros del Tren acá. Sí, hoy nos visitan los chicos de Pasajeros del Tren. Ya después vamos a hablar con ellos, vamos a escuchar todo lo que están haciendo. Exactamente. Le preguntaremos historias. Son chicos que tocan el tren, literalmente. Exactamente. Y este domingo también van a tener una fechita acá en Moreno. Así que vamos a estar charlando de eso también con los chicos. Tenemos mucho, tenemos fútbol, tenemos rock, hubo partidos. Hay fechas también. Hay fechas entre semana. Estamos cargaditos hoy. Exactamente, sí. Y tenemos mucha música, obviamente, también para compartir con toda la gente. Así es, mucha música del under local y alrededores. Y bueno, y con Pasajero del Tren vamos a estar pasando material de ellos durante la noche, hablando con ellos. Tenemos el tema internacional. Conseguido. Conseguimos el tema internacional. Lo conseguí. Bueno, muy bien, muy lo bien. Lo conseguí. Así va a estar que feliz nuestra oyentada. Y también tengo para comentarle a Robert lo que me preguntaba el otro día del campeonato, el que desciende. El que desciende, exactamente. Sí. Ahí después vamos a hablar de eso. Vamos a estar con eso. Vamos a estar con música, con todo un poquito. ¿Qué le parece si mandamos los teléfonos para mensaje de texto? Así vamos adelantando cosas. Bueno, para mensaje de texto pueden hacerlo al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57. O también al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. También tenemos el teléfono para salir al aire. Es el 466-6559, 466-6559, ese es el local de acá de Moreno. Y bueno, y aquellos que siguen mandando a mi teléfono, manden igual mensajes, se lo leeremos igual. Algunos no llegan a notar. Si querés pasarlo, pasalo, Robert. No, mejor no. Preservaremos la identidad. También no se olviden que nos pueden escuchar a través de internet, www.fmmoreno.com.ar, y ahí nos pueden escuchar tranquilamente a través de la web. También no se olviden nuestro mail, el-fecu@hotmail.com, y también estamos en Facebook, nos ubican en Tratar de Conquistar al Mundo, y ahí pueden ver lo que va sucediendo programa tras programa. Sí, también Fotolog. Exactamente, ¿cómo Fotolog.com/conquistaalmundo. Pero ¿viste la fotito nosotros dos? Estamos nosotros, Fecu. Ahora que me doy cuenta, hay un cambio de. ¿Viste? De por, lugar. Eso, por eso le decía a Darius, es un placer. No entendí nada. En realidad estuve casi toda la semana sin computadora. En el Fotolog estamos separados por grupos siempre nosotros. Las fotos dos. Siempre, son siempre. De a dos porque somos nosotros dos. Ellos. Somos nosotros dos y ellos dos siempre. Bueno, y ahora Darius estamos. Y Robert por un lado. Estamos invertidos. Yo quiero que me digan por Correx, ¿puede ser? ¿Cómo? No. Por Correx. Bueno, sí, como quieras. Vamos a intentar, porco. Ahí está, ese soy yo. Listo, Robert. Bueno, como quieran. Tenemos música ya. Tenemos música, vamos con un poco de música y después venimos con los invitados. Vamos a escuchar Ciudad Vitecos con Apagá la Luz y volvemos enseguida. Dale. We'll be right back. amigos en la plaza, pero tengo un vecino que no me deja vivir. Me manda la policía, me la quiere destruir, tan solo porque ella a mí me hace reír. Yo no entiendo por qué mi plantita está prohibida, si lo único que hace es alegrarme la vida. Podría fumar todo el día, podría fumar de la noche a la mañana, pero a mi vecino no le gusta la baranda, pero a mi vecino no le gusta la baranda. Siempre que la prendo me viene a molestar. Él me toca el timbre, me dice, la tienes que apagar, cuando la vas a cortar. La tienes que apagar, cuando la vas a cortar. Apaga la luz, enciende la vela. Apaga la luz, enciende la llama. Esa llama que libere tu mente y verás que podrás andar entre tanta gente y podrás llegar más allá, ser feliz y algo más. Pero yo le digo que a nadie hago daño, tan solo yo siento que sale una vez al año. La fumo en mi cocina, la fumo en el baño, la fumo en mi pipa, la fumo en el caño. Ármalo, prendelo, fumalo y pásalo. Ármalo, prendelo, fumalo. Apaga la luz, y enciende la vela. Apaga la luz, y enciende la llama. Apaga la luz, y enciende la vela. Apaga la luz, y enciende la llama. Si sí, estuvimos todo el año fumando un rico caño, la cera que le sacamos alta vela no fumamos. Viera cómo quedamos relimados, requemados, ahí todo tirado. Nos quieren reprimir en estos tiempos. Sí, girl, si quieres yo te enseñaré a labrar la tierra. La cosa es muy sencilla, me contó mi abuela. Ármalo, prendelo, fumalo y pásalo. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelo. Dejé flamear a una vieja canción que me trae del tiempo tus besos. Dejé flamear a una vieja canción que me trae del tiempo tus besos, de las cenizas, de las falsas promesas que di. Te entregué mi alma, y aunque el miedo me ahogue otra vez, que podía yo suponer que ese diablo sería mujer. Bueno, volvimos después de escuchar unos temitas, volvimos con Pasajeros del Tren y escuchábamos un temita de fondo, ya lo tenemos los chicos acá, se pueden ir presentando si quieren. Bueno, yo soy Esteban, el manager de la banda. Hola, buenas noches, soy Cristian, la armónica de Pasajeros del Tren. Hola, ¿cómo andan? Miguel, el batero soy yo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, acá andamos. ¿Ustedes cómo andan, chicos? Todo bien, por ahora preparándonos para el domingo, que tocamos acá en Moreno, que después de mucho tiempo venimos acá a Moreno a tocar. Le hago una preguntita, ¿cómo llegaron a la radio? En tren. Ahí está, eso más rápido que vos. En tren, en tren. Chiste fácil y boludo, pero en había tren. Que hacerlo. Bueno, es un poco, también un poco el nombre de la banda terminó saliendo así del tren, de hecho el guitarrista nuestro, la gente de acá del oeste que toma el tren, lo debe de conocer, David, que es la primera viola de la banda, se gana la vida arriba del tren tocando, así que la gente acá del oeste lo debe de reconocer. Lo tenemos fichado. Hace temas a pedido, así que está bueno cuando nos enganchemos en el furgón. Sí, sí. El primer contacto que hicimos fue con él, porque yo lo conocí a él y lo invité al programa. Ah, mirá vos, qué buena onda. ¿Surgió de ahí el nombre entonces? Y un poco sí, el que sabe en realidad la historia bien de cómo surgió el nombre es acá Miguel. Bueno, ahí lo va a contar, ¿eh? Bueno, quería aclarar también que estamos tocando desde el 94, ¿viste? Es una bocha de años. Pido aparte disculpas por la afonía, ¿viste? Venimos todo mal. Desde el año 94 que estamos, si se puede decir, ¿viste? Compartiendo momentos, porque somos un grupo de amigos, ¿no? Y sí, el nombre tiene que ver porque trabajamos todos, la gran mayoría, arriba del tren, ¿viste? Yo fui vendedor durante mucho tiempo acá en el Sarmiento y tiene algo que ver. También la historia cuenta de que veníamos escuchando un programa de radio, la Z95, en aquella época, y el ruso Berea hizo un comentario de un tema de Clapton, ¿no? De que hablaba de que en realidad hizo la traducción y que éramos todos pasajeros de este tren que es la vida, y que hizo alusión de que, bueno, uno bajaba en diferentes estaciones, pero teníamos todo un mismo destino. Entonces relacionamos con lo que hacíamos y que, viste, nos pegó mucho el tema ese de que en realidad somos todos pasajeros de este tren de la vida. Se iba a llamar así, pero era muy largo el nombre, así que quedó pasajero del tren. Bueno, muy linda la historia. Sin duda somos pasajeros de esta vida. Y tal vez las estaciones serán los discos para ustedes en este caso. ¿Cuántos tienen ya? Lo que tenemos ahora que se difunde es el demo. Entonces es una banda re humilde, o sea, partir de la base, sí. Cómo viene el batero y todos, es todo re esfuerzo. Y para en esta movida poder grabar un disco implica mucha plata. Sí, y los integrantes de pasajeros, si bien hay gente joven, la gran mayoría es toda gente grande, con familias, con chicos, entonces a veces vos decís, ¿entendés? Se te plantean cosas como lo musical, lo artístico que vos haces que tanto amás, ¿entendés? O, no sé, las cosas de la familia. Entonces la prioridad siempre es la familia, entonces un poco la música sin duda, va quedando, queda en un segundo plano y así se fue dando con el correr de estos 16 años. Este año, si Dios quiere, tenemos pensado a partir de julio entrar a la sala para grabar lo que va a ser nuestro primer CD, que se me caen las lágrimas, te lo digo, ¿entendés? Mirá, piel de gallina. Pero está bien, porque es un refuerzo, sí, sí. Está bien hacer toda esa gran campaña, de última vez, ¿saben? Que la hacen a su manera, que no dejan que nadie haga lo que quieran con su música. Son todas sí, canciones sí. Suyas. ¿Quién escribe las canciones? David, y la voz Percha, y hay temas de el fundador de la banda, que Marcelo Capdevila, que fue la persona que fundó la banda junto con Miguel Heredia, que bueno, que Marcelo ya no está presente, pero los temas de que él armó siguen sonando y los seguimos tocando en cada show que vamos. Sí, sí, recuerdo, vos habías venido ya en el programa, ¿no? Vos viniste, cuando vinieron, porque les contamos a la gente que ellos ya habían participado cuando estábamos en otra emisora, también hace como 2 años atrás. Sí. Y era, ahora son todas caras distintas, bueno, el batero, a los que vinieron ese programa, claro. ¿No te acordás que estabas vos, Darius, o vos no habías venido ese día? No, yo no estuve ese día. ¿Que estuviste solo? Sí, yo llamé por teléfono, pero no. ¿Estuviste solo? Sí, estuviste solo. Fue un día en que faltamos todos y yo realmente no los llegué a conocer, a pesar de que los conocía desde el tren, pero no, ese día no pude ir. Por programas había populares. Había venido Lucas, era el bajita. Sí, y Percha. Y Percha, sí. Igualmente se fue agrandando. Pasajero se fue agrandando porque, por ejemplo, la armónica la incorporamos hace 2 años. El año pasado, bueno, incorporamos el saxo. Pero bueno, es como ya te digo, es todo a pulmón. Y bueno, hablaste de armónica, de saxo. ¿Cuáles son sus influencias, chicos, en la banda, no? Bueno, imagínate, por las edades nuestras, viste, mucho Box Day, Papo, Venimos de mucho, o sea, escuchando la Mississippi. La Mississippi en nuestras épocas, de los más grandes, ya sea cantantes, ¿no? David, no sé, y yo, por ejemplo, mucho Led Zeppelin, Purple, ¿viste? Y tiene su influencia en lo que hacemos, pero más que nada en lo contemporáneo, si se puede decir, es mucho la Mississippi, Box Day y Papo. Que eso es definitivamente lo que marca el estilo nuestro. Bueno, podemos ir escuchando un temita para que los oyentes ya vayan escuchando lo que hace Pasajero del Tren. ¿Qué tema quiere? Mi barrio. Mi barrio. Bueno, entonces vamos escuchando Mi Barrio. Esperemos que, bueno, que la gente le escuche, le guste y manden mensaje opinando qué les parece. Así que bueno, vamos con Mi Barrio y seguimos con más. Tratar de conquistar al mundo. Parada en un fuego con bajo teoras que siguen el rock. esos partidos que de noche chupan sangre de Guayaquil y no se quejan por falta de humor. Solo un buen barrio lleva magia y en las noches nubes blancas como hoy. En mi barrio, en mi barrio, en mi barrio, en mi barrio, en mi barrio. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Moreno 90.1. Estación de radio. El primero de mayo venía a celebrar con la Bordeaux el Día de los Trabajadores. Para que no nos roben la alegría de luchar y construir, porque otro mundo es posible y está en este. ¿Qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar? El primero de mayo, desde las 21 horas, músicos invitados y mucha diversión. En El Sainete, Yolí 2736, a una cuadra de la Catedral de Moreno. Una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris. ¡Una copa derramada! ¡Sensacional éxito! 1,000,000 de espectadores lo certifican. Esto es impagable, ¿eh? Tomarse un tintito, mirá la luna como está. Sí, con papa frita. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Servime más, servime más, servime más. Una copa derramada. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Pasaba a mi barrio de Pasajero del Tren. Estamos, mientras que escuchábamos sí. El tema, le repetimos la gente... ¿Teléfono? Sí. 1559-6381-57. Veo que dudas mucho. 1559-6381-57. Pasa que por correct me pedí una patadita. Ah, bueno. También pueden hacerlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Voy a leer uno cortito que llegó antes de ir al teléfono de línea que dice: pasen, esa estrella era mi lujo de Los Redondos. Saludos a todos menos al Fecu. No sé quién es, no la firmó. Sí, así yo que... sé, más o menos por donde vienen todos los mensajes. Sí. Bueno, está bien. Seguimos con los chicos de Pasajeros del Tren mientras que nos contaban así anécdotas. Tenían fechas. Sí, aparte tenían de las fechas. Las pueden ir comentando. Bueno, ahora vamos a estar este domingo 12 en CIP. A partir de las 17 vamos a tocar junto a Loborne, la banda del hijo de Papo. Más conocida por la banda del hijo de Papo. Sí, es más conocida, sí, sale así. Fugitivos, Nival, Mil Especies y los chicos de Mike y Desafiados. Así que a partir de las 17 horas los esperamos acá en CIP de Moreno. Sí, a una cuadra más o menos de la estación de Moreno. Una cuadra, sí, una cuadra de la estación de Moreno. Marcos Paz 49. Ahí está. Intendente Acef, Aníbal Acef, le pusieron ahora. Sí. Es lo mismo. No sabía que había cambiado de nombre esa calle. Hay entradas, así chicos. Sí, como siempre, quieran... dos para un ganador, ¿no? Sí, manden mensaje y al final del programa hacemos un pequeño sorteo y decimos quién es el ganador para las entradas de este domingo en el CIP. Sí, también pueden llamar al aire y se la ganan automáticamente. Automáticamente la ganan si llaman al 466-6559. 466-6559 es el teléfono de aire. Llaman, charlan con nosotros, charlan con los chicos de Pasajeros del Tren. Le piden un tema. Bueno, eso básicamente. Hablamos con los chicos en la pausa, en la tanda, de que por suerte tienen muchas fechas. Se les complica el tema de grabar, de las fechas. Todos saben lo difícil que es para las bandas meterse en un estudio y dejar de tocar, porque sin duda la gente que te va a ver deja de ir a verte. Claro. Es muy difícil para ustedes eso. Es para nosotros y es lo que le sucede a la mayoría de las bandas. O sea, cuando nos pasa todo, vos vas a ver una banda y no tocó la banda, te gustó y no tocó durante dos meses, vos le perdiste el rastro, ni te acordás. Y quizás muy pocas veces o muy pocas personas se van a poner a buscar así, esa banda que fui a ver y me gustó. Entonces es agarran los dos problemas. Entrás a grabar y dejás de tocar y perdés la gente que te viene acompañando, o grabás. Entonces, bueno, es difícil, estamos buscando un equilibrio, es algo que tenemos que dentro de la banda también, que bueno, algunos dicen, bueno, tenemos que dejar de tocar en vivo y grabar, ¿entendés? Y bueno, algunos venimos con la idea de, no, hagamos las dos cosas juntas, bueno, y ahí estamos viendo cómo lo vamos a manejar, pero bueno. Es difícil, sin duda, las bandas under tienen esa complicación de que no viven de esto, es prácticamente un gusto para ellos, es una forma de vida, pero no viven de la música, tienen que salir a laburar, a ganarse el pan. Sí, es muy cierto eso. Y también está el problema de que no hay lugares para tocar. Sí. Uno quiero acotar algo, una de las posibilidades que hay es entrar en rotación en varias radios, pero también hay muchas radios que te cobran el espacio. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer nosotros, es invertir eso y... De cobrar, invertir... No. Ahora van a dejar invertir el cheque, eso. Sí, sí. De acá no salen, sino. Tenemos un año gratis para viajar hasta 11. Así que, no, lo que tratamos de hacer nosotros es invertir eso y que salir en radio como tocar en otros lugares es que sea gratis, porque hay formas de llegar a eso. Que no se tenga que pagar en realidad. Pero, disculpa que te corte, las movidas como las que hacen ustedes, programas como el de ustedes. A nosotros, a las bandas under en general, nosotros estamos súper agradecidos porque podemos difundir lo que hacemos, la gente nos escucha, los que no nos conocen saben de nosotros, y es una manera de llevar, ¿entendés?, el arte que hacemos o que hacen las bandas, ¿entendés?, a un cero costo, ¿sí? Que quizás a ustedes que tienen un programa les sale... quizás una moneda, en muchos casos sí, en otros casos no, pero para nosotros, para todas las bandas under, tener una radio, un medio de difusión, es genial, ¿entendés? Es bienvenido sea, ¿entendés? O sea, ni sin lugar a dudas. Y otro problema que tenemos las bandas acá en el oeste es que no hay muchos lugares para tocar. Lugares para tocar gratis, olvidémonos, muchachos. Sí, saquémonos la careta, y no tampoco hay muchos lugares para tocar, y eso es un problema del Estado. El Estado tiene que dar lugar para que quien quiera expresar su arte, en este caso música, tiene que dar un lugar, tiene que dar cabida a esa gente. No, es bastante horrible que solamente las grandes compañías puedan salir a tocar, puedan salir de gira y puedan tener lugares donde expresar su arte. Encima, la otra vez, hablando con otra gente del mismo tema, recordamos que suena acá en Moreno... La movida existía y era inmensa, la movida en el oeste. Claro. En el oeste. De la movida de rock que había, pero últimamente, o los últimos años, la fueron matando de a poco. En Merlo la mató Otache. Claro. Acá en Moreno también la municipalidad la fue matando de a poquito estos últimos años. Directamente se cerraron casi todos los lugares que directamente no quieren que haya rock. Esa es la idea. Esa es una, y también el post-cromañón. Exacto. También exacto. Tiene mucha influencia en eso. Lo que tendría que hacer el gobierno es, o el Estado en este caso, hay un Estado ausente, es dar lugares. O mínimamente, ¿entendés?, habilitar las plazas, ¿entendés?, para que los domingos, los sábados, puedan ir. No solamente banda de rock, ¿entendés? Que el que hace malabarismo o el que hace tango o el que hace folclore, ¿entendés? Dar el espacio cultural para que la propia gente que vive en el municipio o en los municipios pueda desarrollar, ¿entendés? Su arte, lo que hacen, ¿entendés? Entonces cada vez quedan menos en el oeste, ¿en cuántas plazas se toca? No, se perdió, se perdió acá. Poca. Yo recuerdo de bandas tocando acá en la Plaza Grande de Moreno, Paso el Rey, que tenía la especie de anfiteatro. Sí, sí. He ido a Merlo, he ido a Morón, hemos ido a Edo también, ¿te acordás? Hurlingham también tenía. Hurlingham, sí, la mayoría, en Capital mismo, en la Plaza Hussein. En todos esos lugares que antes se podía, ya no dejan directamente. No. Entonces, trataremos de acá darle el lugar que se merecen las bandas, que merece el arte en realidad, que merece la cultura, para no solo difundir lo que quieren difundir, sino lo que la gente quiera escuchar en este caso. Exacto, exacto. También las pocas plazas que te quedan para tocar, tanto en Capital o ponerle en Provincia de Buenos Aires, siempre termina teniendo un costo para la banda, ¿entendés? O sea, la Plaza de Luján. Vas a tocar, ¿entendés? Tenés que tener 150, 200 pesos, ¿sí? Para tocar. Entonces, por ahí hablamos, me ponen cara rara y me dicen, ¿150, 200 pesos? O me decís, bueno, pero no es mucho, ¿entendés? Pero en este caso, para hay muchas bandas, ¿entendés? Un montón. 200 pesos para ir a tocar a una plaza, ¿entendés? Cuando, por ejemplo, el municipio te tendría que dar los equipos. Exacto. ¿Entendés? Prestarte los equipos, ¿entendés? Y armar una fecha a coordinar, ¿entendés? Como sucede en pocos lugares, que es en Ramos Mejía, ¿entendés? O el Morón Rock, que tenés en este caso. Sí. ¿Entendés? Pero movidas así tendría que haber en todos los municipios, ¿entendés? Exactamente. Ojalá que empiece a cambiar un poquito la cosa. Mientras tanto, vamos a ir con un temita, vamos a seguir mostrando lo que hacen los chicos pasajeros del tren. ¿Qué tema quieren escuchar, muchachos? A ver. Secretos a un amigo. Secretos a un amigo. Vamos a ir con ese tema. Recuerden que tenemos entradas para ellos el domingo en el CIP. Hay distintas bandas. Toca Loborne, el hijo de Papo. El hijo de Papo, viste que era todo así, Loborne. Toca Fugitivos, Nival Rock, Mike y Desafiados, Especies y Mil Especies. Estos son son disidentes. Encima, viste, no sabes porque son las dos letras iguales. No sé si se llama, si es una sola banda o son dos. Una que se llama Mil Especies, Especies. Debe ser como Masacre y Masacre Palestina. Claro, puede ser. Puede son ser. Los disidentes los que no hicieron plata. Bueno, vamos con ese tema. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Amigo mío, también. Con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene una... Volvimos después de escuchar otro tema más de Pasajero del Tren. ¿Qué tema era el que habíamos escuchado? Secreto es un amigo. Ah, sí, bueno, mandá un mensajito que, bueno, dice, me gusta cómo suena la banda, ya los voy a ver, Jonathan. Así que ya tiene buena onda, tienen un oyente más para la banda. Antes, bueno, de seguir con ustedes, pueden comentarle a la gente que nos está escuchando ahora... Aparte, ¿dónde los puede escuchar ustedes? Si no es en una fecha, si tienen algo en internet. Bueno, estamos en el facebook.com/pasajerosdeltren. Ahí tienen videos, música. Si no, está el fotolog.com/pasajerosdeltren. O la página web que estamos estrenando, que venimos haciendo con mucho pulmón también, www.pasajerosdeltren.com. Ahí está, una otra alternativa para escuchar a los chicos. Así que bueno. Perdóname que te corte el mail, pasajerodeltren@yahoo.com.ar, que también está en el MSN, así que nos pueden agregar ahí. Bueno, le recordamos a la gente que van a estar tocando este domingo 2 en el CIP Rock, acá en Moreno, junto a Loborne. También nos estaban comentando que tenían otras fechitas más este mes, el mes que viene. El 15 de este mes en la Plaza de Ramos Mejía, no me acuerdo, no me pidas la dirección, la calle, no me acuerdo. Está ahí pegadito al Coto, hacemos el chivo de paso, ¿entendés? Que mande algo para la radio. Y el 12 de junio vamos a estar en Va de Nuevo, ahí frente al cementerio de Morón, ahí en Pierrastegui y Irigoyen. Bueno, todos aquellos que quieran ir a ver y no pueden ir este domingo, tienen dos opciones más por el momento. El domingo 12 era... El 15 en Ramos Mejía. Domingo 15 en Ramos Mejía. Y el 12 de junio. Ahí a 15 cuadras de la estación de Morón. Sí, eso es. 12 de junio es viernes. Sábado. ¿Sábado? Sí. Ah, sí, sábado. Sábado. Bueno, bueno, pero estoy tirando así. A mí, con dos meses adelantado, no me preguntes nada. No, yo estaba sacando cuenta así. Por el 13 de junio. Por el 13 de junio, todo. Y ni sé cuándo caía. Pero para mí era sábado. Claro, pensé que era sábado, pero bueno, es domingo. Ya está. Le recordamos a la gente que nos puede escuchar a través de fmmoreno.com.ar. Si no, puede entrar al blog de la radio y si no puede escuchar el programa, lo puede escuchar grabado. Lo escucha en vivo, lo puede escuchar grabado, quise decir. Cualquier día de la semana. Así que ustedes mismos también se pueden escuchar mañana. Ahí. Sí, totalmente. Mañana nos estamos escuchando. Exactamente, también le comentamos a la gente que entrando por ejemplo al fotolog de Conquista el Mundo también puede encontrar el enlace para acceder también a todas las bandas que pasan por el programa, así también como los chicos de Pasajeros del Tren, que están en favoritos en la parte del fotolog, y de ahí obviamente está el contacto, de un contacto salen todos los demás, así que sí. Es más accesible el tema de internet. También le comentamos a la gente que el próximo programa va a estar los chicos de Contaminados, también a partir de las 22 horas en FM Moreno 90.1. Nos estamos olvidando, y eso cuando empezamos el programa dijimos, uy, tenemos que recordar que en la semana que viene también tenemos invitados, que los chicos de Contaminados van a estar, van a traer la guitarra. Exactamente, y también hay otra fechita más, ¿no? Más adelante. ¿Qué? Ah, de ¿cómo era? ¿Quién viene? El 12. Sujetos a la noche, el 12. Ahí está, viste. Había más fechas, viste, el 12 de mayo. Estaba entonces colgado, por correcto. Se quedó colgadito. No, pero te acordás, Darío, cuando empezó el programa. Sí, sí, me preguntaste el nombre de la banda. ¿Cómo era el pero nombre de la banda que venía después? Y yo ni me acuerdo. Era algo de la noche, me dijiste. Claro, algo de la noche, pero bueno. Acá por correcto sabía. Entonces, dijimos el 12 de mayo. Sujetos de la noche. Perfecto, perfecto. Muchas ¿sabes qué? Lo vi parado como si estuviera en la parada del colectivo. No sé si. Está haciendo un esfuerzo importante. Recolgado, recolgado. Sí. Está haciendo un esfuerzo importante acá, sí, muchachos. Sí, sí. Así que bueno, le agradecemos a los chicos pasajeros del tren que están hoy con nosotros. Vamos a seguir compartiendo, obviamente, todo el tiempo que tengan ustedes aquí con nosotros. Así que coméntenos algo más de la banda, algo que quieran que le haya quedado ahí. Una anécdota bastante importante. Me imagino que deben tener muchas anécdotas, sí. ¿No? Tantos años de banda. Y Miguel, la anécdota, que te acuerdes. Bueno, ¿qué te puedo decir? Una muy importante para nosotras fue cuando compartimos la fecha con Box Day, la legendaria banda, ¿no? Que me imagino que la conocen todos. Imagínate que nosotros, influenciados desde nuestra niñez, prácticamente escuchando temas de esa banda y haber llegado a compartir con ellos, bueno, la verdad que estuvo buenísima esa fecha. Muy emocionante, aparte también quería hacer el comentario, ¿no? Porque cuando Marcelo armó la banda, que es el fundador de la banda, fue él el que nos hizo escuchar mucho Box Day y Papo. Y lamentablemente falleció en un accidente, viste, automovilístico. Y obviamente el homenaje a él cuando compartimos la fecha con Box Day. Así que claro, sí, siempre va a quedar el recuerdo. Sí, totalmente, sí, muy emotiva la fecha. Bueno, y cada vez que tocamos en vivo Secretos a un Amigo, siempre lo recordamos, siempre. Sí, obviamente, siempre. Porque lo que tiene Pasajeros es que tiene gente joven que la sigue y tiene gente de que la sigue desde hace 16 años. Entonces, por ahí vos vas a un show nuestro y la variedad de edades que encontrás en un show nuestro, ¿entendés? Vos decís gente de 40 años, 50, ¿entendés? Sí, chicos y chicas de 18, ¿entendés? Claro. Y entonces tiene esa mezcla, los shows tienen esa mezcla de gente de con edades tan variadas y con gustos quizás distintos, porque la gente grande por ahí tira más para Box Day, Papo, ¿entendés? Y los chicos de ahora, Viejas Locas, ¿entendés? Entonces hay una diversidad. Hay más diversidad y un poco de creo que esa mezcla a veces es lo que hace, le atrae a la juventud también, ¿o no? Sí, sí, sí, sí, sin dudas, ¿entendés? De ver a gente grande con gente joven mezclada, ¿entendés? Tiene y a la gente grande también le atrae ver a gente joven. ¿Ustedes tienen un tema en particular que sea así más poguero, que sea del pogo, o son todos temas que mi barrio? Cuando arranca el final, ¿no? El final cuando la gente lo conoce ya. Sí, sí. Sí, sí, te corea el solo de la guitarra. Claro. La rama ahora está pegando, es un temita que sí a vos. Sí a vos. Hay dos o tres temas que ya la gente, te vuelvo a repetir, los va conociendo de tocarlo en vivo. Claro. ¿Viste? Porque La Rama todavía no está en el CD ni en la calle y son temas pendientes para el CD. Totalmente, pero de tanto tocarlo en vivo y que la gente nos viene escuchando, se los aprendieron de escucharnos en vivo, que eso obvio, para mí es fantástico, ¿viste? ¿Te acordás, Miguel? Que me decía las anécdotas. ¿Te acordás en la fecha con Box Day? Se cortó el sonido y sonaron dos acordes de Mi Barrio y la gente ya los había empezado a cantar y se cortó todo el sonido y la gente, había 80 personas cantando el tema, ¿entendés? Y el sonido que no volvía, ¿entendés? Y la gente lo seguía cantando y cantó medio tema, ¿entendés? Y nosotros no nos podíamos creer que la gente... Sí, ¿entendés? Claro. Eso fue genial. Eso sí es una anécdota fuerte. Esa sí, ¿no? Sí, aparte la fecha esa con Box Day estuvo buena porque los veteranos metieron 400 personas en un lugar, no sé, creo que era para 250 personas. ¿No? Sí. Y había gente en el patio, en la vereda, todo, la verdad que estuvo bueno. Una fecha importante. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema más de ellos, así que elijan uno más. Malaria.

esta casa. Nunca encontramos el sur en el mapa de esta raza. No hemos prendido la luz para ver qué es lo que pasa. Como ratones sin calabazas. Intermitente señal, un acorde de guitarra, un abanico fugaz, guarda un poco de calma. Si miramos hacia atrás, la esperanza se hace garra. Una armonía que se desangra. Bueno, estamos en... Volvimos después de la tanda, son las 11 y 5 ya. La segunda ya. Hora sí, sí, de sí. Tratar de conquistar al mundo. Porco Peggy se ha ido. Sí, sí. De Porco Rey pasó Porco Peggy. Sí. Y de, Peggy se descompuso, se fue... sí. Se puso la bufanda en la cintura, el gorro, no sé qué hizo. Se fue. Y se fue. Quebró. Quebró y se fue. Porco Peggy. Sí, bueno, tenemos estamos, ya bueno, con los chicos despidiéndose de... Tratar de conquistar al mundo. Sí. De los me salió medio trabado igual. Sí, sí, sí. Sí, acá me dicen que sí. Bueno, le volvemos a decir que nos pasen la información de las bandas, iba a decir, de la fecha que tienen, dónde no lo pueden. Los contactos, sí. Los contactos y todas esas cosas, ya le están haciendo señas, quién tiene que decir todo. Ya perdí. Bueno, ahora nos presentamos este domingo 2 de junio en CIP Rock, el 15 de junio en la Plaza Ramos Mejía. Y el 12 de junio, frente al cementerio de Morón, ahí en Pierrastegui, en Va de Nuevo. Y bueno, los contactos de la banda son fotolog, pasajerosdeltren.com o la web www.pasajerosdeltren.com o el mail es pasajerosdeltren@yahoo.com.ar. Facebook 2 de mayo. Corregimos la fecha, 2 de mayo, dijo 2 de junio. Te adelantaste, sí. 15 de mayo en la Plaza Ramos. 2 de mayo y 15 de mayo. Y la otra es 12 de junio. Ahí está. En Facebook también se lo puede encontrar. En Facebook. Le pregunté porque el Facebook ahora está tan de moda que. Sí, sí, sí. Busquen pasajeros del tren. Que tiene un Facebook es como out. Sí. Hazte fan. Sí, no, es posible. Así que bueno, ya ¿qué temas habíamos escuchado? Primero escuchamos Mi Barrio, después sí. Escuchamos el... Secretos a un Amigo. Secretos a un Amigo después y Malaria. Malaria, sí. Uno más para despedir la noche. Penar sin alma. Penar sin alma, así que... Bueno, vamos a despedirnos con ese tema. Saludar a alguien. No, muchas gracias por habernos invitado. Gracias por recibirnos en su casa, porque esta también es su casa. Así que bueno, por segunda vez. Así que bueno, estamos muy contentos por haber venido a compartir con ustedes y con sus oyentes lo que hacemos nosotros. Bueno, un saludo muy grande para toda la gente. Ahí va. Sí, bueno, un abrazo para todos. Seguramente que hay mucha gente que está escuchando que nos habrá visto, si bien tocando o trabajando en el Sarmiento, que seguramente nos conocen. Así que un abrazo para todos y... Nos vemos el domingo acá en el CIP. Gracias, muchachos. Bueno, muchas gracias a todos. A ustedes, chicos, también una re onda, re copada. Sí, cuando estamos en las pausas también, muy buena onda. Y bueno, nos vemos en alguna roqueada. No te vayas comido. No, guarda con el lobizón a todo porque está full. Bueno, vamos a escuchar un temita con ellos mientras los vamos saludando. Sí, así, Penar sin alma. Vamos, nos despedimos con ese tema. Seguimos con más Tratar de conquistar al mundo. Dejé flamear a una vieja canción que me trae del tiempo tus besos. vieja canción que me trae el tiempo de sol, de las cenizas, de las falsas promesas que di. Te entregué mi alma y aunque el miedo me ahogue otra vez, que podía yo suponer que ese diablo sería mujer. Me pudo ayudar a olvidar tu cuerpo y el gemido de sus ganas a la hora de amar. Me quema el destino, sentenciado a vivir sin amor en esta tierra donde el mundo se caga en vos. Penar sin alma. Sin alma, oh, oh, oh, oh. Llego y perra para el amor, una loba en celo, vistió de ángel su pellejo y mi alma cargó a un pálido infierno, a condenarme a vivir sin amor. Soy un fantasma en el mundo de amarse de a dos, pena sin alma. Penar sin alma, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Che, si tenés una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fq@hotmail.com. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dale, muele, dice con confusión que le vino a repetir. Vamos, vamos, chiquiti, chiquiti, chiquiti, chiquiti, chiquiti. We'll be right back. sí. Los chicos de Pasajeros del Tren. Seguimos. Se acaban de ir, toda la onda, la verdad que muy buena. ¿En qué se fueron onda, los chicos? En tren. En tren, exactamente. Así que sí. Nos quedó la invitación para el asadito que nos dijeron que nos van a estar invitando. Así que obviamente esperamos tranquilamente todo lo que va a ser ese asadito. Esperemos que llegue pronto. Sí, dice que es una vez al año, así que si nos perdemos este tendremos que esperar hasta el otro año. ¿O no? Esperemos sí. No perder el tren para llegar. Sí, exactamente. Dijo que tenemos que viajar en tren, así que... Hasta Libertad, ¿no? Sí. Hasta Libertad, buenísimo. Bueno, le recordamos a la gente que puede mandar mensaje de texto al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, si no, ¿qué otra opción, Darius? Al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. También tenemos nuestro teléfono para salir al aire. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros al 466-6559, también nos pueden escuchar a través de internet, www.fmmoreno.com.ar. Nos encuentran también en el Facebook, Tratar de Conquistar al Mundo, Fotolog, es fotolog.com/conquista el mundo. Y también nos pueden mandar mail a el-facu@hotmail. O también a Conquista. Viste que no soy el único que se olvida números. Si no, conquistarock@hotmail también es otra opción para conectarse con nosotros. Tengo un par de noticias así colgadas que había traído para que doy vuelta a la hoja. No sé si se enteraron, en Santiago de Chile, un adolescente de 16 años mató a su hermano de 18 de una puñalada en el pecho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estaban jugando los videojuegos y se calentó y una discusión trajo eso. Sí, sí, por los juegos. Mirá vos, por así que, bueno, no hay mucho para... ¿Cómo? En una discusión era... Yo estoy 1, yo estoy 2, y no, yo uso el 2 y lo que la voz... No, fue mientras... por ejemplo, estamos jugando un partido. Estaban jugando al Winnie Level y... Estaban jugando al Winnie Level y... Claro. Iban, apostaron y perdió y le clavó. Sí, eran, ponerle 4 amigos. Eran 4 amigos y... Y estaban jugando entre hermanos. Les tocó, viste, que... ¿Qué sé yo? Yo contra vos. Bueno, le tocó el entre hermanos. Y se calentaron porque uno de los dos o perdió o hubo algo que no quedaron de acuerdo y el más chico le clavó una puñalada en el tórax. Yo había escuchado una vez, me parece que había sido en Corea o en China, no sé qué, que un muchacho había pasado 14 horas jugando, no sé qué tipo de juego. Ah, que después murió. Claro, que después terminó yendo a la calle a matar a gente, como en el videojuego, y después lo terminaron matando porque era una amenaza para todo el público y también para la policía. No, yo pensé que el otro, el que había muerto de tanto jugar tantas horas, que después murió deshidratado o tuvo un... Sí, había escuchado algo así. ¿Te acordás? Creo que tuvo un colapso. O, y así quedó así corte, inconsciente y de murió. Tanto jugar. Y no sé si murió, pero me acuerdo uno de tanto jugar, de tantas horas, como que quedó inconsciente, así se apagó, quedó ahí. Eso fue en Italia, también lo escuché. Volviendo al caso de Chile, tengo una consulta para saber también por qué fue que lo atacó este hermano, a su hermano mayor o menor, no recuerdo. El de 16 al de 18. Y lo mató, sí. Así que no tiene más hermano. Escúchame, ¿qué? ¿Estaban jugando una liga, torneo? Un amistoso, pero amistoso. No era muy amistoso. No, porque... Sacaron... ¿Qué clase de equipo jugaban? Porque tiene que ver, suponete, si jugaban Colo-Colo contra... ¿Quién sería? La U de Chile, capaz que era Barcelona, Real Madrid, viste que sí. O Manchester. Era un partido picante, se ve que era un partido picante y bueno. Gimnasia de La Plata, estudiante. Claro. Un Boca River. Pero siempre la que la diga es Gimnasia. Y... Bueno, la cuestión es que terminó matando por un videojuego. Sí, por un juego. Mirá, un juego absurdo. Qué cosa. ¿Vamos a jugar un partidito de play? Podríamos. Dale. A ver quién mata a quién. Dale. Sí. ¿Qué más, Darius? Bueno, tengo una publicidad que salió de una empresa alemana que se dedica a alquilar autos, que se llama Sixt, que sacó una propaganda de para alquiler del C3 francés, del Citroën, ¿sabes? Sí. Bueno, de ese mismo que puso en su eslogan: hagan como Carla Bruni y escoja a un francés pequeño. Por el marido, claro, que es más chiquito que ¿cómo se llama el presidente de Sarkozy? El presidente de Francia, bueno, que es más chico que su esposa Carla Bruni, bueno, aludiendo a eso, hicieron ese comentario. Después de eso, sí, y bueno, salió en el diario que esa misma empresa, una empresa que iba a salir para vuelos comerciales de aviones, había hecho algo parecido, y cuando ellos eran novios todavía, y le sacaron $70,000 en reparación al comentario que hicieron. ¿Porque era muy pequeño? No, por el de la empresa anterior, o sea, de la empresa de aviones que habían hecho ese comentario, era sobre otro. Era otro tipo. Este es nuevo. Así que bueno, son cosas que pasan. No, porque iba haciendo señas a Lucho que cargara un tema para pasar y ya desordenaste todo. Bueno, vamos con un temita y voy a tirar una fechita con relación a ese tema, verán que la busco. ¿Qué vamos a estar escuchando? ¿Pobres Diablos? Pobres Diablos, vamos a estar escuchando, que van a estar tocando este viernes 30 a las 20 horas. Muy bien, Lucho. ¿Viernes 30 en dónde? Van a estar tocando en el Teatro Marechal, acá en Moreno, acá cerquita de la radio. Van a estar tocando los chicos de Pobres Diablos, una banda que ha pasado por el programa, junto a Ciudad Paraíso, La Terca y también Alucinado. Esto va a ser en el Teatro Marechal este viernes 30 a partir de las 20:45 de la noche. Así es, bueno, escuchamos Pobres Diablos con Payadas Rockeras y después continuamos con Tratar de Conquistar al Mundo, versión 2010. Todos los días llorando y llorando, todos los días llorando y sufriendo. El día a día me está aniquilando, decepcionado voy envejeciendo. Sin embargo, voy a vivir, las payadas rockeras me han de ser fieles. Está claro que en la vida vos vas a triunfar. Así es la vida triste y jodida, es lo más importante que acá aprendí. Y me dicen boludo, aún no viste nada, ajusta tus cinturones que vas a sufrir. Paso los días llorando y llorando, paso los días llorando y sufriendo. El día a día me está aniquilando, decepcionado voy envejeciendo. Sin embargo, voy a vivir, las payadas rockeras me han de ser feliz. Importante que acá aprendí, aún así no me vas a ver vencido, encontraré la excusa para ser feliz. Paso los días llorando y llorando, paso los días llorando y sufriendo. El día a día me está aniquilando, decepcionado voy envejeciendo. Sin embargo, voy a vivir, las payadas rockeras me han de ser fieles. Sin embargo, voy a vivir, las payadas rockeras me han de ser fieles. Sin embargo, voy a vivir, las payadas rockeras me han de ser fieles. Oh, yeah. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Escuchar Pobres Diablos. Exactamente, con las payadas. ¿Cómo es payadas? Eran el tema de... Payadas rockeras. ¿Tenemos un llamadito, puede ser? Sí, tenemos un llamadito. Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola, ¿qué tal? Con Pepe de Las Catonas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Pepe? ¿Qué haces, guachín? ¿Cómo haces, boludo? Todo bien, cantamos. ¿Y qué te parece, broma? ¿Estás escuchando atentamente? Digamos que atentamente no sé si lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. Mejor que no sea atentamente. Ahora que estamos en una radio amiga, mucho mejor. Ah, viene, sí, ahí, sí, viene, sí, ahí, sí. Pepe. ¿Qué está haciendo Pepe en estos momentos? Ahora voy a tratar de comer y estoy mirando el partido también. Viene ahí. ¿De Banfield? Sí. Está ganando Banfield 2 a 1, ¿no, Pepe? Sí, sí, está ganando. Un partido con un gol polémico ahí, ¿lo viste? No, recién llego. Recién llegás. Un gol polémico recién el de Banfield, el segundo. Estaba en posición adelantada, batió. Así que igual está ganando el equipo argentino frente al Internacional de Porto Alegre. Ahí donde juega D'Alessandro y Guiñazú. ¿Y el Pato Bonancieri o no? ¿Y el Pato Bonancieri? Pero no lo vi, el Pato. Sí, debe estar por ahí el Pato. Debe estar ahí, quiero, cuacuá. Quiero mandar un mensaje. Dale, ¿a dale. Quién? Me parece que el que opera... Ajá. Se la come. ¿Qué pasó? Igual dijo me parece. Me parece, dijo, exactamente. Igual yo justo, bueno, pasa que como estaba con los invitados, todo así, que después íbamos hablando... Sí, sí, sí. Quería justo hacer un paréntesis por el nuevo operador... Y saqué, viste, que le pregunté cómo se llamaba tanto y lo otro. Bueno, le decimos a la gente, ya que viene acá un oyente y dice que el operador se la come. Tenemos un nuevo operador, para que sepa que no es Martín, es otro nuevo. Exactamente. Sí. Mariano, bueno, Martín, ¿no? También, Ah, Martín también. Bueno, Pepe, vamos a todo el mundo. ¿Pero tenés de fuente confiable tu información? Sí. Bueno... Mirá, Pepe. No hay, yo no quiero agregar nada a eso, porque... Polémico como real, Pepe. Sí. Todo bien con los operadores de la radio. Ahí se está atajando ya, Pepe. Sí, no, sí. Ya quiero escuchar un tema de Bocha. ¿De Bocha querés escuchar un tema? ¿Cuál? ¿Alguno de especial? No. No hay. ¿No hay de Bocha? Sí, no hay. Uno de Bocha y otro de No Te Caiga. Porque... Bueno, vamos a ver si lo consigo. Puede ser que lo consiga. De No Te Caiga sí, de Bocha lo tengo que buscar a ver qué hay. Pero algo viejo. Cualquiera de los que quieran poner ustedes. Igual voy a seguir escuchando la radio. Así que... Dale, Pepe, dale. Bueno, buen provecho, Pepe. Saludos a toda la gente que está ahí, a los que operan, a los que hacen locución y a todos. Bueno, gracias. Gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Grande, che. Gracias por llamar. Pepe, un amigo del programa que ha venido un par de veces a visitarnos en vivo. Varias veces. Sí, ha estado en nuestros eventos importantes, también, Pepe. Exactamente. En recitales ha estado también. Y hemos compartido también festivales, fuera de lo que era la radio. Bueno, al tema que había llamado Pepe, viste, justo acá tengo una listita, viste, para que veas que ya lo había hecho. Estoy pensando de que empezamos, tuvimos en total 9 operadores. Nueve operadores, no nos dura ninguno. Viste, empezamos con... No somos nosotros igual. Yo te ayudo. Empezamos con Andrés. Andrés, sí. Total. ¿Quién siguió? La piba esta. Janina. Sí. Se fue Janina, vino Giorgio. Giorgio, grosso. Ese fue corte uno más del programa, ¿no? Sí. Pero Giorgio... Duró poco. Antes que Giorgio estuvo Marcelo un tiempo, no sé si te acordás. No, pero entre... habrá estado... Pero Marcelo es pero como fue, un comodín. Fue un suplente. No, Marcelo pero... era un... Uno que era un comodín, cuando sí, faltaba sí, sí. Alguien aparecía Marcelo. No era nuestro operador, pero estuvo claro haciendo un par una de suplencia. Programa. Sí, sí. Lourdes. Sí, una chica pasó desapercibida y poquito sí, tiempo. Sí, era más colgada que ahí. Sí. Un abrazo igual. Después, ¿quién vino? Francisco el paraguayo. Ah, sí, sí. Copado. Sí, copado. Era rockero el pibe. Después vino Leo, que también le puso toda la onda. Y bueno, después ahí nos tomamos vacaciones y cuando volvimos empezamos con Martín y ahora hoy estrenamos otro nuevo, Mariano. Vamos a ver 8. Qué onda, dice. ¿8 entonces en total? No, 9. 9, sos no, el pero noveno. No me acuerdo de Leo. Ah, el Leo, pibe, el último, el sí, pibito. Sí, sí, el pibe, sí, es verdad. Ahora Marcito, no me 18 años creo que tenía. Sí, sí. 18 años. iba a ser un comentario... No, no, pero no importa. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y podríamos haber operado nosotros en algún momento también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvimos a punto de operar nosotros en mismo. Sí. Estuve a punto de operar ahí desde en un momento. Sí. Pero no tuve el placer, chicas. Le hubiera apagado el micrófono a más de uno. Bueno, che, tenemos más música para escuchar. ¿Quieren que les comente algo? Sí, para que quiero leer un mensajito que llegó. Que dice, pase, quería pedir el tema Nunca quise de Intoxicados para Juana, de parte de Robert. Mirá vos, por Correct se retiró y antes, por Copey se retiró y antes de llegar a la casa pidió el tema. No sé si ya llegó, sí, está debe estar escuchando. Entonces, es un grosso. Y mientras que toda la suerte para vemos que, la tajada que se mejore, que se mejore, porque la verdad que estar así medio jodido, no, que Campestrini, Luchetti. Ah, Luchetti, Campestrini de Arsenal. Sí, que sí, juega sí, mañana Arsenal. Te comento que la fecha de fútbol empieza el jueves. Se sigue el viernes y termina el domingo. El sábado, por ser el día trabajador, no hay fecha de fútbol argentino. Por eso adelantaron un día. Exactamente. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos con un temita pedido por Pepe y después vamos con la tanda y seguimos. Con vamos a escuchar. Sí. No te caigas. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Tratar de conquistar al mundo. Perfecto. Y me enteré de que estabas bien y que ya no me necesitabas. Yo guardé esas líneas en las que decías que me adorabas. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo? Decime para qué te esperaba. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Olvidarme lo que me pasó. Salí a caminar para despejarme y ahí estabas vos. Vi en tus ojos una forma extraña de mirar con aires de volver. Y yo te dije no, y yo te dije no. Ahora yo estoy bien. Siempre hay una víbora para tropezar. Siempre estás vos. Siempre hay una víbora para tropezar. Siempre estás vos. Siempre estás vos. Moreno, Moreno, 90.1, estación de radio. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Algo extraño fue tu pasado, si el día que tú te marchaste. Volvemos en Trata de Conquistar al Mundo. Sí. Le recordamos a, no recuerdo el nombre de la persona que pidió un tema internacional, que siempre hacemos el tema internacional de la noche, que el que pidió la semana pasada está. Está el tenemos. Tema, sí, sí, ahora lo vamos a pasar. Un tema de Bloodhound, de una banda, para algunos conocida y muy buena, para otros no la conocen, pasó muy desapercibida, pero se escucha un tema de ellos. Exactamente, así que hoy el tema internacional va a ser el que nos pidieron la semana pasada, así que en un ratito lo vamos a estar pasando. En un ratito lo vamos a estar pasando. Recordamos si está escuchando, a la gente, si está escuchando, el te mando un mensaje, no recordamos. El nombre no nos acordamos, pero Jonathan no era, ¿no? Jonathan no. No me acuerdo. Yo, ¿sabes qué? A mí me viene a la cabeza un Pedro, un ¿no era una parecido. Chica? Bueno, ya no sabemos nada. Si no, no. Jonathan pasamos ahí, me Pedro parece Pedro que, una me chica. Parece que Porco Rex dijo que era una chica. Ah, no sé, no recuerdo bien. Pero bueno, le recordamos a la gente que el próximo miércoles, a partir de las 22 horas, nuevamente Tratar de Conquistar al Mundo va a estar al aire y vamos a tener la visita de los chicos de Contaminados. Es una banda que hace punk, ¿verdad, Fecu? Una banda que hace punk, así que le mandamos un abrazo acá a los chicos de Contaminados y los esperamos el próximo miércoles para compartir, obviamente, las vivencias de la banda y compartir su música, obviamente. Bueno, así que después de lo que sería Contaminados, el otro miércoles 12, ¿quién viene? Ah, te olvidaste. Sí. Darío, ¿te acordás? Jóvenes de la Noche, ¿cómo era? Algo así. No se acuerda. ¿Sabes qué? Porque no la anoté. Porque es que se fue el realmente el que estaba en ese tema. Después, algo era eso. Vagantes Nocturnos. No. Vagos de la Noche. Vagos de la Noche, no. Bueno, no importa. Ellos, vienen ellos. Después es una falta de respeto no acordarse el nombre de la banda. Sí. Pero bueno. Perdón, yo estaba recolgado cuando lo dijo Robert. Y a Robert lo enganchamos. A Porco Pay, sí. Dijo que hoy le digamos así. Sí. Que estaba en la parada del colectivo, pero bueno. A ver, ese es el tema internacional. Sí, pero quien lo pidió no dice nada. No, no está. No, está, dice no que está. Si le pasábamos el tema de Blue Hangan, digamos, nos iba a prender velas y no iba a escuchar todo religiosamente todos los miércoles. Ah, pero sí, así, me acuerdo. No se acuerda. Pero no me acuerdo. No tiene nada. Qué loco. Bueno, vamos con ese tema. Pará que no sé si está cargado, así que haceme tiempo. Dale, así yo lo voy buscando. Dale, vamos a hablar un poquito de fútbol, aparte que está jugando Banfield por Copa Libertadores. Le comentamos a la gente que el próximo jueves, o sea mañana, va a estar jugando Arsenal con Newell's. El viernes juega Gimnasia y Esgrima de la Plata con Lanús. Tigre va a estar jugando con Racing. Rosario Central con Godoy Cruz de Mendoza, un equipo que está arriba en las posiciones. Y también va a estar jugando el viernes River con Vélez. El sábado, por ser el día del trabajador, no va a haber fútbol. Pero sí el domingo, Banfield va a estar jugando con Huracán, Colón con Atlético de Tucumán, San Lorenzo Argentino Juniors, Chacarita con Estudiantes, Independiente con Boca. Esa va a ser la fecha del fútbol argentino. Como ya les digo, el sábado no va a haber actividad debido al día del trabajador. El feriado no se pasa y es por eso que no hay fútbol. Así que a partir de mañana comienza una nueva fecha del torneo argentino, quedan muy pocas fechas. Estudiantes es el líder, lo sigue Godoy Cruz, Argentinos Juniors y también Independiente. Muy bien, Lucho, gracias por hacerme un poquito de tiempo. Ya tenemos el tema internacional. Si no está y no está escuchando el tema, Se la pierde. Se la pierde, pero nos va a tener que escuchar religiosamente todos los miércoles. Exactamente, porque ya nos dijo que si le pasábamos el tema, nos iba a escuchar siempre. Después de esto, leemos mensajitos que están llegando bastante y no los estamos leyendo. Dale, apúrate. Vamos con el tema. Sí, ya volvemos. Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. El mundo, con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Lento, si es que viene lento, escucho y pienso todo desde Bueno, volvimos. Tenemos de fondo Actitud tema... María Marta. Sí, pasaba Blue Hand Gang, el tema... The Bad Touch. Vamos a leer los mensajitos de la noche que estuvieron llegando y no los estuvimos leyendo. No, Fecu, no se hace esas cosas. Hay que leer los mensajes. Yo leí algunos cuantos, pero no leí todos. ¿A qué número, Fecu, te mandaron esos mensajitos de texto, por favor? Para ahora que caen las fichas. Estoy en la luz, loco. Estoy en la luz. 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, si no la otra opción es... Al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Fecu, tírame tus primeros mensajitos. Bueno, habían llegado algunos que habían llegado temprano, que habían quedado medio colgados, que dice, un tema de las pastillas, Hernán, calculo que será el nombre de la persona, o no sé si el tema, Hernán, pero digo, no hay ningún tema que se llame Hernán, creo. Sí, Hernán. No, Hernán. El sensei. Se llama. Ah, el sensei. Pero, pero lo menciona Hernán. Ah, bueno. Se la canta Hernán. No lo sé. No. Pero... ¿O no? ¿El Lucho, la escuchaste vos? Este canción? Ya lo. Sí, sí. Bueno, llegó otro que dice: quiero entradas para el domingo. Nuria. Si puede ser alguna. Entra en el sorteo. Entra en el sorteo, Nuria. Darius, sí. Te toca leer alguna voz. Tengo. A ver, uno acá. Los escucho mientras estudio. Punto suspensivo. Para cambiar de tema, ¿no? Y es cierto lo que dice Pepe. El operador se la come. Sofi. Mariano, ¿si conoces alguna Sofi? te están agrediendo ya. Aparentemente, o te conocen o lo dicen lo sin envidiar, saber. Lo deben sí, envidiar. Sí, lo deben envidiar. Lo chica atrás de él, sí. Muchacho. Es envidia. Es una chica que rechazaste. Sí. Es una chica que rechazaste y se quedó... Me resentí. Pero igual, no sé si se lo dijo a Martín o a... O a Mariano. O a Mariano, porque Pepe dijo de los dos primero. Claro. Agredió a los dos, así que bueno, me quedó esa duda ahora. Tengo otro que dice, hola chicos, quería pedir el tema Souvenir de Estelares. No sé. Souvenir. Souvenir. ¿Cómo se... Bueno, sabes que... No te tengo... cuesta las palabras extranjeras. Así, me cuesta el paraguayo. Bueno, de Estelares, ¿no? Así que ese es uno de los mensajitos que también llegó tempranito. ¿Otro sí. más tenés vos, Darius? No me quedó ninguno. Bueno, a mí me queda otro... que dice, hola chicos, hace poco que escucho el programa y me parece genial la difusión que le dan a las bandas, además pasan muy buena música. Y es raro en las putas radios de Moreno que eso pase, digamos. Y dice, bueno, que solamente pasan cumbia y de mierda, también agrega, y dice, bueno, dice que se va, así que nos manda un abrazo y sigamos así, Nadia. Así que bueno, tenemos un oyente bueno. más que le gusta nuestro programa... que nos va a estar escuchando todos los miércoles. Así que un saludo para Nadia. Gracias, Nadia. Un saludo para Nadia, para Sofi, para Pepe, para Roberto. Sí, algunos que mensajes, llegaron sí. que no tenían firma. Así, le comento a Pepe que buscamos el tema que había pedido de Bochas. Hoy no lo vamos a poder pasar. Teníamos uno en vivo en Tratar de Conquistar el Mundo. Sí. Cuando tocaron Eléctrico en Tratar de Conquistar el Mundo, pero hoy no... El 11 de septiembre fue eso. 11 de septiembre, ¿te acordás? Está, me acordé. 11 de septiembre del 2008. Exactamente. Del 2008. Y bueno, un temita en vivo íbamos a pasar, pero lo teníamos en la memoria y no sé qué le pasa a la memoria. No funca ahora. No va. Así que se peleó. Pero tenemos mucha música más para pasar también, ¿no? Hace falta. Sí, tenemos algunas cosas. Exactamente. Más. Para el próximo programa sí vamos a tener de Bochas, ¿verdad? Sí. Muy bien, porque Pepe pidió, no pudimos concretar el pedido, y por ahí otra gente nos va a pedir Bochas. El primera que... persona que llama desde que estamos en FM Moreno. Es verdad, tenés el razón. El primero en salir sí. al aire. Es verdad. Me olvidé de agregar eso. ¿Cuántos programas vamos? ¿Cinco programas? Sí, no sé. cinco programas. Cinco, creo que vamos a seis, por ahí. No, cinco programas. Vamos número impar. Empezamos el 24. Y no estaba por Copegui para... No. Empezamos el 24. 24. Y estamos a 28, sí, 5 programas. 5 programas. Bueno, viene ahí. Fecu sabe, ¿viste? De fechas a Fecu. Sí. No, yo sé que eran programa impar. Sí. Hablando de fechas, ¿te quedó alguna fechita, Fecu, para este fin de semana? Dale, sí, me quedo. Lo podemos ir repasando para que la gente decida qué va a hacer. Le recordamos a la gente, tenemos dos entradas para este domingo en el CIP que toca Loborne y Pasajeros del Tren, banda que estuvo acá en el programa. Después tengo este sábado primero, que sería Día del Trabajador. Sábado primero no tiene que trabajar nadie ese día. El que trabaja tiene que pagar triple. Triple, no doble. Viste que el feriado te pagan doble. Qué lástima, pero no trabajo. Este feriado te tiene que pagar triple, digamos. Porque es feriado así mundial. Y no sé qué más. A mí nunca me pagaron triple, ningún feriado. Y porque nunca trabajaste un feriado que te tenga que pagar triple. Sí, he trabajado. ¿Tiene que ser primero de mayo, primero de enero o 25 de diciembre? Sí, he trabajado. Bueno. Me han explotado. Así te hicieron. Ahora me doy cuenta que me están explotando. Bueno, va a estar tocando In Situ. Vienen ahí, ¿viste? Ahí, por aprendí. Por fin puso el acento donde corresponde. In Situ va a estar tocando este sábado primero junto a Falayas y Fuera de Punto en la Morena Bar, también otro bar acá en Moreno. Viernes primero, 19 horas. También este viernes, también a las 19, este viernes, sábado quiero decir, sábado primero, también este sábado primero a las 19 horas, Sin Sol, en el pool de Tusengo. A las 19, ¿se acuerdan que Sin Sol? Sí, sí. ¿Se acuerdan lo que dijo? No cumplieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sin Sol? Y bueno, también otra más, estoy voy a tirar todas para el sábado. Sábado primero, también a las 23 horas, chicos, en el Auditorio Oeste. Esto queda ahí en Aedo, sobre Rivadavia y nomás de la estación de Aedo. Así que no se lo pierdan, chicos, una muy buena banda de Morón. Sábado primero, Medievales y Pancho Bajón y más bandas en XLR. Esto es San Miguel, ahí en Tribulato, Medievales. Es un buen lugar ese XLR. Sí. Y bueno, Medievales, banda que... una de las, ¿qué fue la última banda que tuvimos el año pasado, puede ser? ¿El último invitado del año pasado? No me acuerdo si el último... Pero me acuerdo fue el último, fue el anteúltimo. Sí, sí, sí. ¿Tienen algo para comentar? Yo tengo un tema cargado. Yo fui a XLR a ver a Kranz, no sé si te acordás. Sí, banda que nos ha mandado que nos manda música, que nos tiene que mandar nuevamente música. Y esa fue la noche que tocaba Connor y que no me quedé. Que tocaba muy tarde, ¿te acordás? Que conté la última vez. Sí, sí, sí, muy tarde, muy, muy tarde. Y no me acuerdo si esa fue la última vez que fui a un recital. No sabría decirte. No sabes tú, no sabré yo. Bueno, viendo la hora que es, tenemos que vamos a elegir un tema para cerrar, que todavía ni lo cargamos. Teníamos que hacer una podríamos una cerrar, mesa de debate. ¿Con qué podríamos cerrar? Ah, nos habían pedido una de las pastillas. Yo de que hace mucho que nos habían pidiendo las pastillas y no pasamos nunca un tema de las pastillas. Lo podría buscar, pero no voy a... Aunque si yo es Hernán el oyente... O bien Hernán, el tema. Vamos a pasar otro. Hay más copado. Hay temas que están buenos. ¿Cómo cuál? No, los tengo que buscar. Ah, bueno. No soy muy. ¿Qué hacemos? Oyente para el próximo de las pastillas. Programa vamos a pasar las pastillas. No, lo pasamos ahora. Ah, bueno, buscamos. Pero lo busco, pero ¿cómo es que te iba a decir? No soy muy oyente de las pastillas para saberme los nombres así de memoria y saber cuál es lo que tengo que escuchar. Claro, voy viendo las letras, sí, te digo, sí, pasamos ese. Le recordamos a la gente que el miércoles que viene, iba a decir jueves, porque todavía tengo como el jueves incorporado en mi cabeza. Sí. ¿Qué es Dios? Eso me gusta mucho. Sí. El chaval dice que le gustaba mucho. Mira, estabas comentando algo y te fuiste ahí. ¿Qué es Dios? Decir. Bueno, viene. Contaminados. Sí, Contaminados. Contaminados van a estar contaminado. Tocando algunos temas acústicos. Vamos a pasar bien, algo del demo que tienen grabado. Sí. Así que no se lo pierdan. Le recordamos a todas las bandas que quieran salir en el programa, lo pueden hacer. Se pueden contactar con nosotros a través de los teléfonos que pasamos al aire o por vía internet. Sí, www.fmmoreno.com.ar. También a través del Fotolog, que están todos los datos, teléfono y toda la forma de contactarnos, que es fotolog.com/conquistaelmundo. Sí. O en el Facebook también nos pueden encontrar. ¿En qué dice? Bueno. ¿Y cómo es esto? Me hiciste perder, Lucho. Ah, muy bien. Ay. Bueno, mientras que... Lucho se quedó, arregla las cagadas, sí, que se hace, mandó. Sí, que patina. Entonces, le vamos a... No. No los copia, no lo tenés que arrastrar, lo tenés que copiar y pegar, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí, pero lo cargaste ahí, pero lo acabas de sacar. Si lo vas a poner... No va a salir nada. Bueno, recordamos a la gente que también lo pueden hacer a través de Facebook. Se fue a cualquier lado. No, porque se mandó una cagada que ahora está tratando de arreglar. No te puedo creer. Nos vamos a despedir como... No sé si viste el CQC que no pusieron el número... hicieron el top 5 y no pasaron el puesto número 1. Decía 04, me parece. Bueno, o a través de Facebook buscando tratar de conquistar al mundo, o a través de MSN el-fecu@hotmail, y ahí van a hacer contactos con nosotros. Y Y bueno, van a llegar al programa como lo hizo Contaminados, Pasajeros del Tren y otras bandas más que están llegando. Ahí están temita de las pastillas, ¿eh? Listo. Que... Igual arreglamos sí, acá. Sí. Nos despedimos hasta la semana que viene. Para los que están estudiando, sigan estudiando, que la pasen bien esta noche. Y para el resto, que tienen que dormir y trabajar mañana y sí, lo que sea, otras cosas, que descansen y hasta la semana que viene. Exactamente, no se olviden, próximo todos, miércoles, sí. Contaminados. Que nos despedimos, mejore, tratar de conquistar el mundo y un que saludo. Que se mejore, Porco Peggy y el resto de los que fueron debilitados por este cambio de clima. Un abrazo grande y hasta el miércoles. Te quieren ayudar, pero tengo la esperanza que ninguno va a poder.